El año comenzó en forma en El Sabor de la Noche con el rey del pop Michael Jackson y una canción del álbum más importante de su carrera, un tema que cumple 40 años este año. De 1982, del álbum Thriller, Wanna Be Starting Something. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con el éxito más importante hasta la fecha de Don John Mayer, del 2001, de su álbum Room for Squares. Aquí está Your Body is a Wonderland. Mariah Carey sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche con un tema de su álbum Music Box de 1993, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, uno de varios primeros lugares que ya tenía en los Estados Unidos, la canción Dream Lover. Vamos a continuar ahora con una leyenda que no necesita presentación. Don Stevie Wonder nos acompaña a esta hora con una canción que él originalmente grabó en 1969 y creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, si la memoria no me falla, la versión original. Y es uno de sus grandes clásicos, en una versión en vivo en 1995 del álbum Natural Wonder. Aquí está esto que es inolvidable, My Cherie Amour. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Cold without you, but I'm hurting while I'm here, and though my heart can't take.

El sabor de la noche. Estaban oyendo uno de los grandes éxitos que hizo Sting en solitario, una canción de uno de sus mejores álbumes, en mi opinión, que es Ten Summoner's Tales. Este disco fue grabado por él junto a otros tres músicos claves que contribuyeron a su sonido, que fueron el guitarrista argentino Dominic Miller, el baterista estadounidense Vinnie Colaiuta y el gran pianista y tecladista también estadounidense David Sanchez. Este disco tuvo temas tremendos, como por ejemplo If I Ever Lose My Faith in You. También estaba Nothing About Me, Shape of My Heart, She's Too Good for Me, It's Probably Me, de la película Lethal Weapon 3 con Mel Gibson y Danny Glover, un tema que compuso Sting junto a Michael Kamen y Eric Clapton. Y esta canción que instantáneamente se convirtió en un clásico, Fields of Gold. Vamos a continuar ahora con algo de disco, con una One Hit Wonder de los 70. El disco tuvo muchos One Hit Wonders, como por ejemplo Sheryl Lynn con Got to Be Real. También estaba, por otro lado, esta chica con una canción del año, creo que 76, si no estoy mal, y es Candy Staton. Esto se llama Young Hearts Run Free. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break. Like my man and me.